ciudadana y el licenciado encargado de tema financiero. Ya nosotros vamos a... Mi nombre, pero antes que nada, mi nombre es Fernando Lea Plaza Aliaga. Como les comenté, soy abogado del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Hemos venido a esta invitación a efectos de hacerles conocer algunos aspectos relacionados a todo lo que es seguridad ciudadana en torno a cómo nosotros podemos participar al respecto. Vamos a hacer conocer en qué marco normativo nosotros estamos amparados y cuáles son las acciones a tomar, tanto en este caso por los vecinos que son ustedes. ¿Ya? En este antecedente vamos a empezar mencionando que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana es un ente dependiente del Ministerio de Gobierno que tiene por principal función establecer mecanismos de prevención para temas de seguridad ciudadana, ¿no? En todo lo que concierne a políticas para prevenir justamente este aspecto, en contra de la delincuencia, consumo de bebidas alcohólicas, etc. ¿Ya? Nosotros tenemos un marco normativo legal, primeramente en base al bloque de constitucionalidad, que es la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Uno de los fines del Estado, que se establece a través de la Constitución Política del Estado de febrero de 2009, que ha sido implementada por nuestro presidente Evo Morales, establece como fin y función esencial del Estado justamente garantizar el bienestar y desarrollo de la comunidad y justamente la seguridad ciudadana. ¿Ya? Esto en diálogo intercultural e intracultural pluribilingüe, es decir, en este caso que todos somos partícipes de esa seguridad ciudadana. ¿Ya? Una de las competencias que también nos establece la Constitución es que esta legislación corresponde al nivel central y a otros niveles que simultáneamente les facultan. Existen unas facultades reglamentaria y ejecutiva. En este caso están las entidades municipales. A efectos de nuestro marco normativo, les vamos a obsequiar nosotros el Plan de Seguridad Ciudadana, pero para que les comente, nosotros en el tema de seguridad ciudadana trabajamos con un marco legal que, como les refiero, está primeramente la Constitución Política del Estado y posterior a ello, en base a esta norma constitucional, se ha implementado la ley número 264, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que la deben conocer ustedes, ¿no? Esta Ley de Seguridad Ciudadana establece como principal objetivo, lo que les comento, el tema de garantizar la seguridad ciudadana promoviendo la paz y la tranquilidad social. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta Ley 264? Tiene un aforismo que es la seguridad ciudadana para una vida segura. ¿Ya? Este plan de seguridad ciudadana es en coordinación con todos los sectores sociales. Está ciudadanía, población en conjunto y lo que son las ETAs o las entidades territoriales autónomas, donde ejercen ya el tema de control. El tema de seguridad ciudadana establece en esta ley 264 que es de prioridad nacional. ¿Ya? Es decir, que el Estado establece entre sus mecanismos y fines esenciales priorizar este tema de seguridad ciudadana justamente para un tema de mejor convivencia. En este aspecto, el ente encargado de realizar estos planes o estas políticas es el Ministerio de Gobierno como máxima autoridad responsable de generar estas políticas de prevención a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Todas estas políticas de prevención y de ejecución, en algunos casos, tienen que ser en base al respeto de los derechos humanos conforme establece nuestra Constitución. Dentro de esta Ley 264 está también lo que se conoce a las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas, estableciendo como responsabilidades de esas entidades territoriales justamente estas, ¿no? Eso es para que ustedes tomen conocimiento de cuál es la función o el mecanismo que deben realizar los municipios en torno a lo que es la seguridad ciudadana, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es formular y ejecutar en el municipio, en concurrencia con el nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, los planes, programas en materia de seguridad ciudadana en sujeción a la política pública nacional. Es decir, que el gobierno municipal tiene que establecer planes estratégicos a efectos de determinar dentro de su municipio cuáles son los requerimientos a efectos de contar con esos planes de seguridad ciudadana. ¿Ya? Ustedes como municipio tendrán que requerir en todo caso a la ciudadanía qué es lo que hace falta. Dirán, hace falta policías, hacen falta vehículos, hacen falta, no sé, centros de monitoreo, qué sé yo. ¿Ya? Eso está dentro de las atribuciones de lo que es las entidades territoriales autónomas como municipio. Dentro de estas entidades territoriales autónomas están los consejos municipales de seguridad ciudadana, que están conformados por el alcalde o alcaldesa del municipio, quien va a ejercer las funciones de presidente del consejo municipal. Están los representantes de los consejos municipales, los representantes de la policía boliviana y los representantes del Ministerio de Gobierno. Es decir, que cada entidad territorial municipal tiene dentro de su estructura una persona encargada de lo que es la seguridad ciudadana. ¿Ya? Esa persona tiene que generar políticas dentro de su municipio para ver qué es lo que les falta para mejorar ese tema de seguridad ciudadana. ¿Ya? Dentro de lo que establece también la ley número 264 que acabo de mencionar, entre otros, establece la capacitación policial en planes académicos a los funcionarios policiales a efectos de fortalecerles en temas de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos como política normativa nacional e internacional en temas de seguridad ciudadana. ¿Ya? Dentro de estos también está el servicio civil comunitario, que lo conocemos, ¿no? Dentro de estos, por ejemplo, está el apoyo civil al policía, como es el GACIP. Eso es lo que establece nuestra ley 264. Al margen de ello, en tema de seguridad ciudadana, debo hacer notar que existen varias normas relativas a este tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley 259, que es la ley de control y expendio de consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos la ley 263, que es relativa a la trata y tráfico de personas. Y tenemos, por ejemplo, la ley 348, que está normada, que es, ustedes la conocen, que es la ley contra la violencia contra la mujer. Todas estas y otras leyes, por ejemplo, como el tema de decretos reglamentarios que reglamentan a las empresas de seguridad ciudadana, todas estos marcos normativos forman parte de la estructura de lo que viene a ser el plan de seguridad ciudadana. ¿Ya? En este aspecto, reitero, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana establece como primera política temas de prevención en todos esos temas de consumo de bebidas alcohólicas, trata y tráfico. Se están realizando convenios interinstitucionales a efectos de combatir lo que es la inseguridad ciudadana, de los cuales creo que todos somos parte en este caso, ¿no? Y ustedes como municipio también están facultados para proponer estrategias o políticas a requerimientos que vayan a fortalecer el tema de seguridad ciudadana. Tal vez, Clave, otra cosa que podamos acotar al respecto. Ese tema de entidades. Ok. Buenos días, mi nombre es Clive Geretti, soy profesional del Ministerio de Gobierno. Desarrollamos diversas actividades en el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, pero lo primero que quisiera saber es, entiendo que estamos acá todos los de control social. ¿Sí? Dirigentes vecinales. Presidentes de cada zona. Ok, muy bien. Porque es necesario saber quién o con quién estoy hablando, ¿verdad? Porque si no, estoy totalmente claviado. Puedo estar hablando cualquier otra cosa y decir, ¿cómo, para qué raíz me sirve lo que me estás hablando, ¿verdad? Pero igual, aunque sea un ciudadano comunista. No, es que el enfoque, ese es el punto. El enfoque, podemos hablar del mismo tema, pero el enfoque es totalmente diferente. Porque los ciudadanos y los que están en el lado de la gestión o los que están en el otro lado, tienen roles diferentes. Trabajamos en el mismo tema, pero trabajamos con roles totalmente diferentes. Y por eso les decía, por eso les pregunto, para nuestra viernes. Entonces, vamos a ver, lo que nos interesa a nosotros como vecinos es básicamente ver una respuesta concreta en términos... Nosotros, voy a hablar sobre el tema de seguridad ciudadana. En temas de seguridad ciudadana como vecinos, ¿qué nos interesa? Ver que nuestro barrio, nuestro vecindario, nuestra casa, hay esa sensación de seguridad, ¿vale? No tengamos que estar sospechando del vecino o estar con esa incertidumbre si mañana llegaremos tranquilos al trabajo o a la casa, ¿verdad? Ok, para lo cual el Estado como tal se ha organizado para establecer un sistema nacional de seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Ya les explicaba aquí el doctor, hay toda una ley que establece el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y que es en todo caso la ley 264 que ustedes tienen. Es esta ley en realidad, ¿no? Es esta ley y está toda la normativa respecto al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. No trajimos más que uno, vamos a ver a quién se lo regalamos. Vamos a hacer un sorteo. ¿Este es tuya, el de tus? Sí. Vamos a tener que sortear. Esta es la versión pequeñita de esta. La vamos a sortear la ley del doctor. ¿Ya? Pero esta ley establece las competencias de los municipios, de las gobernaciones, de la policía y del mismo Ministerio de Gobierno en torno de cómo tienen que participar estas instituciones en temas de seguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Es decir, quién tiene que poner la plata, quién tiene que hacer el plan, cómo van a trabajar, establece este. Pero una de las formas en que se han operativizado, no es la única, pero una de las formas en que se han operacionalizado esa ley es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Si ustedes revisan, es una ley muy genérica, todavía es un plan muy genérico, que establece algunos lineamientos con respecto de qué es lo que debería hacer cada uno de los actores. Y establece cuatro, por eso los hemos obsequiado, cuatro directrices generales. Si ustedes se van a la página 52 o 51, sí, o correcto, vámonos a la página 52, perdón, 53, ¿no? Estrategias 57, perdón, váyanse a la página 57, ahí me van a poder seguir más rápidamente. Miren, como les decía, ese es uno de los grandes diferencias, ¿verdad? Los gestores de la cosa pública a nivel del Estado, a nivel global, diseñan políticas muy, muy genéricas, ¿de acuerdo? Pero el ciudadano, todos los ciudadanos que estamos aquí, queremos saber qué tiene el Estado para mí, para mi familia. Eso queremos ver concretamente. Si van a la página 57, este plan establece cuatro lineamientos generales. El primer lineamiento es fortalecimiento del régimen normativo de seguridad ciudadana. Es decir, la necesidad de crear aquellas normas que nos permitan proteger mejor al ciudadano. Y más adelante, en páginas posteriores, se describe qué normativas se han propuesto. Segundo lineamiento, construcción del sistema integral de seguridad ciudadana y modernización de la policía. Es decir, hay que establecer cuál va a ser el sistema nacional de seguridad ciudadana, creando consejos de seguridad ciudadana municipal, departamental y a nivel nacional, ¿no? Y qué mecanismos vamos a establecer para modernizar a la policía. Y por qué me dicen que ese recinto que está ahí es de la policía. Se dan cuenta, ¿cómo podemos esperar que... ¿Cuántos policías tenemos ahí? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos policías? ¿Cinco? Cinco. Ok, cinco policías. Nosotros, en el viaje que hicimos desde la oficina hasta aquí, realmente fue toda una aventura de decir, todo eso es Achocalla. Yo, en mi visión miope, decía, Achocalla es el laguito, esa zonita, por ahí. No, Achocalla es grandísimo, o sea, la frente es grande. ¿Será que solo cinco policías nos baste para resolver el problema? ¿Se dan cuenta? Por eso, uno de los lineamientos es modernización y fortalecimiento de la policía. Es decir, hay que dotarles pues de vehículos, hay que dotarles de motorizados, de motos, de condiciones que permitan atender más prontamente a la ciudadanía. La ciudadanía puede, a ver, alguien está subiendo por la grada, se cae, se rompe, se luxa, por decir, no, tiene un accidente. La policía debería tener una radiopatrulla, debería tener una ambulancia que permita socorrer lo antes posible. No te digo que vaya a resolver problemas de salud, por lo menos le va a acercar al centro de salud. ¿A ver? Sí. Acotar a eso. Bueno, creo que es algo bien fundamental, pero observo por los días. Vení. cosas de la protección a ciudadanos y todo eso. Pero resulta de que en momentos recién ha ocurrido esto, de que el niño ha sido asaltado, por ejemplo, en la calle México, que es central, imagínense, la policía está justamente en la parte de la plaza de San Pedro ahí abajo. Le han asaltado ahí, le han pegado, le han quitado su celular, lo han dejado así mal. Ha ido mi hijo a denunciar en ese momento y resulta de que ni siquiera algunos policías se han podido movilizar. ¿Qué le han dicho? Usted tiene la culpa de caminar tan tarde. Yo también trabajo, yo soy una mujer sola, trabajo durante la tarde, muchas veces me tengo que recoger eso de la 1 de la mañana, lastimosamente 2:30 de la noche, y que te respondan así de que ¿por qué has caminado a esa hora? Y nosotros no tenemos la culpa. Y mi niño estaba todavía aún mal porque lo han dejado ahí inconsciente, se ha levantado para que pedir el favor de poder que ellos lo puedan llevar a la casa de mi mamá. Resulta de que el policía le ha dicho no. No tenemos un móvil aquí para poder llevar, entonces te retiras, pero pues, y eso no es la manera. Yo pienso que nosotros como mamás estamos, digamos, dejando a nuestros hijos que vayan, por decirles, a cumplir algunas actividades que es estudiante de la universidad, pero resulta de que en ese momento él necesitaba la ayuda con el consciente de la policía y no se lo damos, no se lo brindamos. Entonces, ¿con qué confianza nosotros podemos acudir a ellos? Imagínense, y ahora prácticamente antes de ayer fui a hacer la denuncia, pero señor, lo había visto a mi hijo con la etiqueta de chura, yo he ido a denunciar y prácticamente a mí no me dan respuesta, me dice, pero yo no tengo la culpa de haber andado tan tarde. Imagínense, pues, ¿de qué control ciudadano hablamos? Yo pienso que, como todos ciudadanos, necesitamos igual el apoyo de los policías, no solamente de los policías, hasta en entidades, digamos, públicas, donde necesitas, acudes por ayuda, resulta de que no la consigues. Entonces, en vano, precisamente tú vas caminando, pidiendo ayuda, etcétera, y no recibes ningún apoyo. Yo le digo como mujer también, alguna vez he ido a la Defensoría de la Niñez, he ido al control de la Defensoría de la Mujer, por ejemplo, en algún momento siempre es un gran que en el momento así no acude. Hay momentos que niños que están violados, en ese momento necesitamos que al señor o a la persona que lo ha hecho, que tiene que ver algo, que tenemos que acudir con mediante papeles, presentar esto y otra cosa. Mientras tanto, ¿qué pasa? No hay nada. Entonces, muchas veces creo que la realidad es bien diferente a lo que se habla en cuanto a los derechos y todo eso. Está ahí, está puesto en el libro, todo escrito, pero resulta que la vida real no es así. Yo quisiera que por favor también no tome en cuenta eso. Exacto. De eso se trata, o sea, se trata de que nos organicemos y podamos hacer más ágiles en las instituciones a las cuales han sido llamadas a ejercer ese trabajo. Porque en la medida que nosotros no sepamos... Buen día, buenos días. Buenos días. Dame un asiento, por favor. Sí, buenas. Sí, ¿cómo está? Ya, buen día. Llegamos, sí. De acuerdo, no hay problema. Los que estamos ocupando espacio. Bueno, acotando lo que decía el compañero, también muchos, nosotros como ciudadanos, evidentemente en esta ley establece políticas de prevención, pero como usted bien ha dicho, puede estar todo en papel, pero lamentablemente la realidad es otra. Lo que queremos nosotros como ciudadanos, y yo me incluyo también en ese aspecto, lamentablemente todos queremos respuestas inmediatas, ¿verdad? Que si cuando me roban mi celular, a ver, ¿qué va a hacer la policía? Pero tenemos que ver que no es tanto así, porque dentro de esta estructura normativa también nosotros tenemos un procedimiento. No, y nuestros señores policías también cumplen una tarea. Entonces nosotros tendríamos que buscar otro mecanismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, que nos ponen como ejemplo, está bien, todos tenemos que ser parte de aquello, ¿no? Y la policía en realidad debería estar para otorgar justamente esa respuesta inmediata en ese momento. No obstante, la ley, esta misma ley de seguridad ciudadana, nos ampara en buscar otros mecanismos, por ejemplo, una denuncia ante el Ministerio Público, etc. Sé que nosotros como ciudadanos lo que queremos es la respuesta inmediata, ¿no? Cuando nos robaron, iré a la policía o al primer centro estacionario policial y que operen. Pero tenemos que ver también la realidad logística incluso de nuestra policía, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que todos y cada uno también somos parte de la seguridad ciudadana, ¿no? En el caso que nos pone usted, establecer ciertos, no sé, mecanismos de prevención hacia uno mismo, por ejemplo, ¿no? Perdón, es verdad que tenemos que prevenir, ¿no? El hecho de caminar muy tarde, es verdad. Pero en el caso de que muchas personas tienen problemas usted debe ver la situación económica en la que nos encontramos. Trabajamos muchas veces tarde. Entonces, el hecho de que tú trabajes no quiere decir que no te puedan brindar la ayuda respectiva en cuanto tú estás saliendo, la situación nos obliga a nosotros a poder estar a un poco más tarde de lo debido, pero resulta que no consiguen la ayuda. Por eso, ahora nos exigen, por ejemplo, en nuestra comunidad mismo, en la misma vecindad, nos exigen venir a pertenecer, a vivir aquí. Nos están pidiendo que podamos venir a vivir. El gobierno dice que después de eso ya, digamos, va a dar los servicios básicos que necesitamos, el agua, la luz, la alcantarilla, lo que estamos haciendo antes. Pero necesariamente tenemos que venir a habitar aquí para ver cuántas personas están habitando para darles el servicio. Pero resulta de que, ¿con qué seguridad nos podemos venir a vivir aquí? Yo le digo, yo he vivido en San Roque, yo soy, como le digo, sola. Tengo que dejar mi casa a expensas de que el ladrón puede entrar. Entonces yo, por ejemplo, tengo que estar viviendo con esa tensión de que en cualquier momento me van a robar, yo dejo a mi niño solo en casa, que tengo que salir a trabajar, mi otro hijo tiene que salir a estudiar, dejo mi casa sola, ¿y quién me lo va a ver? La vecindad es así, realmente entre vecinos a veces no hay esa colaboración, no te lo ve en la casa o nadie te lo va a ir a ver. Entonces yo lo veo directamente, por ejemplo, yo aquí tengo mi terreno, yo no puedo venir a habitar así. Yo sola, porque en momento será trasladado, todo el esfuerzo que yo he hecho, el sacrificio de conseguir lo que yo tengo, me lo van a hacer. Y eso ha pasado en muchas zonas. Yo he escuchado las situaciones que han pasado. Los señores dicen, yo me he venido a vivir con esa mujer de que aquí puede estar tranquila, es verdad. Uno conseguimos las casas, las viviendas donde podemos habitar con nuestro propio dinero, haciendo un ahorro de tantos años. Imagínense el trabajo que hemos tenido durante tantos años, de repente se va así, se esfuma, ¿no? Entonces, yo prácticamente, como les digo, yo no quisiera venir a vivir aquí con la seguridad que tenemos. A veces sé que va a haber seguridad aquí, quizás, pero como les digo, la situación que ha pasado recientemente me hace dudar de eso. Evidentemente, como bien lo ha manifestado el licenciado, digamos, estos planes de seguridad ciudadana justamente están para eso, ¿no? Estamos en realidad implementando, pero tampoco es una respuesta a corto plazo. Estos temas son una respuesta a largo plazo, donde nosotros tenemos que, estos temas, por ejemplo, que ustedes se generan entre sí, tienen que ser propuestos, en este caso, ante la municipalidad, ante la policía, para ver realmente dónde se está fallando, ¿no? Si hace falta policía, si la zona, bueno, no sé, falta la iluminación, etc. Pero se está trabajando en ello justamente la ley y el plan de seguridad ciudadana que se ha hecho dentro del marco de la ley 264 y en relación a la primera cumbre que ha realizado el presidente Evo Morales. Se están realizando estas políticas, justamente en tema de presupuestos y todo aquello, ¿no? Tal vez... Permíteme. ¿Cómo está? Buen día. Tal vez, hombre, señores, primero agradecer por la visita y agradecer también al compañero de Tremio, que la orientación de los obras y ciudades. No sé, yo quisiera escuchar primero de parte de ustedes la propuesta, cómo va la situación ciudadana, cómo se puede hacer, cuáles son los detalles. Luego yo creo que nosotros vamos a tener un tiempo para preguntar a base de que ustedes cómo nos van a explicar. Yo quisiera que en primer lugar escuchar desde ustedes cuáles son las propuestas y nosotros después tener la pregunta. No para no interpretar mi amor. No, más bien gracias por eso. Esa es la dinámica. Yo normalmente soy una persona que me gusta escuchar, ¿de acuerdo? Me encanta escuchar. Pero le daremos el tiempo, ¿de acuerdo? Para no dispersar esfuerzos, justamente, ¿de acuerdo? Por favor, les ruego. Entonces, les decía que, y por eso también preguntaba quién estaba presente, porque tengo que orientar ese asunto. Entonces, entiendo que ustedes, ¿cómo se llama? ¿Representante de algún barrio? Ya. ¿Qué? Distritos zonales, así es, ok, muy bien. Entonces les explicaba que el Estado, en un intento y un esfuerzo por mejorar la seguridad de los estantes y habitantes de Bolivia, ha diseñado el año 2012 una ley que se llama la ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus normativas reglamentarias, producto del cual sale un plan desde el 2012 al 2016. ¿Qué pretende ese plan? Cuatro cositas pretende ese plan. Una, fortalecer el régimen normativo que permita agilizar las acciones directas y la intervención de todas estas instituciones que hacen a la seguridad ciudadana. Como le decía aquí la señora, no están respondiendo. Justamente, ¿por qué? Porque no hay los mecanismos legales que les den pie para poder dar respuesta inmediata, ¿no? Justamente este es el esfuerzo para resolver esto. Porque hay que hacer acciones primero. Segundo lineamiento, construcción del sistema integral de seguridad ciudadana y modernización de la policía. Creo que tenemos una presentación de eso. Este más lo podemos obsequiar. ¿Dónde está? ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo tiene? Usted no lo tiene, ¿no? Gracias. Sí, creo que yo tengo la presentación, así que me voy a valer a la presentación yo. A ver, entonces. ¿Dónde estás? Presentación. ¿Dónde estás? ¿Una copia? Una copia, ¿no? Este es un gran problema pues, en mi equipo. Bueno. Entonces va a permitir la parte de los libros para que también. Creo que te lo tenía ahí en la PC. Ah, tienes uno ya. Estamos jugando aquí. Página 54, ¿no? Entonces, el segundo lineamiento era construcción del sistema nacional de seguridad ciudadana y modernización de la policía. ¿En qué consiste construir este sistema nacional? Es decir, tenemos instituciones que protegen a la mujer, ¿no? Bolsas de maltrato, violaciones, un montón de cosas. Tenemos instituciones que protegen en casos de incendio, los bomberos por un lado, ¿no? Tenemos instituciones que protegen por algún maltrato que hacen en el sector público. Tenemos el defensor del pueblo, ¿no? Un montón de... Déjeme exponer, por favor, les ruego. Déjenme, por favor. Okay. Entonces, le decía, hay instituciones. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que todas estas instituciones no están integradas, ¿no? Les pongo un dato nada más. El dato que maneja el SEGIP en temas de documentos no maneja la policía, no maneja el Ministerio Público. Es decir, pareciéramos que cada institución es un país aparte, cuando es una misma organización. ¿Qué es lo que propone el plan? Construir un sistema nacional de seguridad ciudadana, es decir, empezar a compartir esta información de tal manera que la misma información base la tengan en todas las instituciones, de tal manera se pueda dar respuesta inmediata a estas necesidades. Todos estamos, discúlpenme la expresión, cansados, ya molestos, defraudados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mecanismos y la normativa vigente no nos está permitiendo avanzar. ¿De acuerdo? No nos está permitiendo avanzar. Si ustedes van a cualquier ministerio, van a encontrar un maltrato, ¿sí? Y cuando le hacen la evaluación, si quieres, de personal a ese funcionario, 95, 90% de rendimiento, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque esa evaluación se hace en función a funciones. Se hace en función. ¿Ha hecho esta función A, B, C, D? Sí, ha hecho. Por tanto, 100% su calificación. ¿De acuerdo? Entonces, el funcionario no ha cometido, digamos, negligencias. Es decir, ha hecho su trabajito. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que esas funciones no ayudan a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Esas funciones, la forma en que opera, esas responsabilidades. Porque los que están trabajando en el sector público no pueden alejarse de la norma. Entonces están haciendo lo que dice la norma, pero resulta que lo que hacen en la norma no da respuesta inmediata a quienes, a los ciudadanos. Entonces hay esas disonancias en términos de la norma que hay que resolverlas. Por eso el plan establece construir este sistema nacional de seguridad ciudadana y otra, modernizar la policía boliviana. ¿Por qué? Porque no le puedes pedir respuesta inmediata cuando no pueden llegar porque no tienen un vehículo. Caso concreto, a Chocaya. Yo entiendo que para Chocaya se ha comprado un vehículo para que la policía haga el patrullaje. ¿Qué ha pasado? El presidente del Consejo Municipal lo ha tomado como si fuese de su propiedad. ¿Para qué? Para ir a su casa, pasear y llevar cerveza. Ahí las fotos, ahí la denuncia. Hace 3 años que tiene un vehículo a la policía. ¿Lo utiliza? Porque eso está en manos del consejo del presidente del consejo municipal de Achocaya. Y así les puedo citar un montón de otras cosas más. Entonces es natural que aquí la señora se sienta molesta. La policía no responde. ¿Con qué va a responder si su municipio solo agarra el vehículo con el cual tiene que trabajar la policía? Te están dando con gente de policía. Después de que el Ministerio de Gobierno ha hecho el reclamo para que el municipio de Achocalle le devuelva el vehículo a la policía, el alcalde ha hecho caso omiso. Ha dicho, no vas a devolver. Ha pasado 3 semanas y el alcalde borracho va a chocar el vehículo. ¿Se dan cuenta? Claro. Y entonces, ¿cómo queremos que la policía responda? No va a responder, pues, porque no le están mandando los medios. Le estamos diciendo, salte 2 metros y luego nos hemos metido en una oficina de 1 metro. Difícilmente. Entonces, se supone que ustedes, que son representantes de los distritos, o como se llame, son los llamados a decir, tocar la puerta del municipio, decir, hemos votado por ustedes y ustedes no están haciendo el trabajo que deberían hacer, el cual es dotar de las condiciones mínimas necesarias a la policía para su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo les explico este tipo de cosas, es para que entendamos cuál es nuestro papel en el juego. ¿De acuerdo? Es como cuando jugamos fútbol, ¿verdad? El arquero tiene que estar ahí, como arquero. No puede irse adelante, si no va a descuidar esta área. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no entendemos nuestros roles, jugamos el rol del otro. Y entonces, mal equivocamos los papeles y no sale nada bien. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, diseño e implementación de políticas de comunicación y prevención, educación e información con participación ciudadana que genere una cultura de seguridad. Este tercer lineamiento involucra a la participación civil. Es decir, es nomás conciencia. Hay que entrar en conciencia y decir, a ver, ¿qué acciones, qué tipo de relaciones, qué tipo de actividades me ponen en riesgo? ¿No será que me ponen en riesgo cada vez que yo tomo? Solito me pongo en riesgo. No hay medida de seguridad que pueda valer cuando yo soy el que me pongo en una situación de inseguridad. No hay. Es decir, no hay cura. Lo mismo para los que manejan computadoras, por ejemplo, ¿saben? Que no hay virus, que antivirus que sirva si no sabes operar el computador. O en temas de medicina. No hay medicina que sirva si tú sigues incurriendo, saliendo, por decirles, casi semidesnudo a esta temperatura, ¿verdad? Te vas a desfriar, pues. No hay medicamento que funcione. La otra, lucha contra el crimen. Y más adelante ustedes van a ver acciones, planes, proyectos de carácter muy general, muy a nivel nacional. ¿De acuerdo? Se habla, por ejemplo, te puedo citar, por citar alguno, implementación de planes, proyectos educativos, preventivos, de comunicacionales contextualizados con carácter departamental, con problemáticas de seguridad ciudadana. Se establece. Trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Gobierno, municipios, prefecturas, canales de comunicación. Son programas muy genéricos, que ustedes dirán, sí, son genéricos, pero no me llegan aquí, no lo veo en Achocalla, no lo veo en mi vecindario, no lo veo en mi casa, porque al final como vecinos, ¿qué nos interesa? Verlo pues aquí en mi casa. A veces creemos ingenuamente que tener un policía en la esquina de mi casa se ha resuelto el problema. ¿No? Creemos que lo hemos resuelto. Cuando el problema de inseguridad se genera en mi casa, cada vez que yo llego borracho y golpeo a mi esposa, dando un pésimo ejemplo a mis hijos, para que se reproduzca la violencia en el futuro. Entonces, teniendo 2 policías en la esquina de mi casa, no he resuelto el problema. Al contrario, he ocultado el verdadero problema, que soy yo, el factor de inseguridad. Pero bueno, no vamos a aterrizar en eso. Por Dios, ¿dónde está la presentación esta? Quiero presentaciones 2014. Plan. Quiero mostrarles cómo deberíamos participar nosotros en este tema. Les había adelantado que para hacer cualquier acción, ustedes para construir su casa, para hacer una parrillada, hacer una fiesta o lo que fuese, necesitamos recursos para poder hacer alguna acción. ¿De acuerdo? Veremos cuánto tenemos. Yo me sorprendía por la magnitud en términos de espacio que es el municipio de Achocalla. Yo tenía en mi visión miope, decía, Achocalla es el laguito y sus alrededores. No, Achocalla es grandísimo. De hecho, nos hemos perdido, debíamos haber llegado a las 9, hemos llegado casi 10, ¿no? Entonces, es grande Achucalia, por lo cual debería tener más recursos. Deberíamos ver cómo el poco o muchos recursos que tenemos lo podemos saber administrar efectivamente. Ya les daba el ejemplo, por ejemplo, el municipio de Achucalia ha comprado un vehículo para que la policía haga patrullaje, haga apoyo directo al ciudadano que está, por decirte, se ha accidentado, que por lo menos lo acerque pues, a un centro de salud, ¿no? Pero no va a poder hacer eso porque, como les decía hace rato, el presidente del gobierno del consejo municipal lo ha utilizado para uso particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Claro, pero más allá de la responsabilidad, aquí tenemos gente que no está siendo atendida y los únicos que quedan mal son ustedes, ¿no? Y entonces, claro, la policía no responde. No responde. Claro, algún momento les vamos a hacer juicio, les vamos a hacer responsabilidad, los vamos a meter a la cárcel a esos señores. Pero mientras tanto, la gente sigue en una situación de indefensión. ¿No ve? Entonces, y así, muchas otras cosas más. Quiero mostrarles cuántos recursos tenemos. No sé si lo podemos poner adecuadamente. Ya, fabuloso, fabuloso. Así lo vemos mejor. Esta es la mesa. La mesa lo ponemos. Ahí. Esto lo vamos a poner. La máquina lo imaginaremos. No. Lo que quiero es llevar a más atrás el data. El data. Por eso lo vamos a poner más atrás. Todo, tal como está. ¿Así no es? Sí. Está bien, este no es el todo. Pero va. Abriremos más. Esto lo vamos a. ¿Estás interesando? Sí, vamos a cambiar de edad. Muy alejado está. ¿Cuál vas a poner? El mío. ¿Este? Muy alejado. Sí. O sea, muy chiquito. Es cuestión de llevarlo a la vez. Ah, suficiente. Sí. Hasta que termine. Sí, por lo menos. Ya. Sí, porque cuando ya empiece el teniente. Sí. Es que esto lo voy a conectar, ¿no? Está bien, tienes. Con esto va a conectar. No, otro. Ya. Muchas gracias. Continuamos entonces. Les decía que una de las cosas necesarias para emprender cualquier proyecto, cualquier plan, son los recursos. ¿De acuerdo? Los recursos. Sí, no, no hay problema, hay que adecuarse siempre al contexto. Le decía que necesitamos recursos. Les daría un pantallazo nada más de cuánto tenemos, cuántos somos en el municipio de Achocaya. En el municipio de Achocaya, según el último censo, somos 22.000 habitantes. Tenemos 11.037 varones y 11.142 mujeres. Es decir, hay como 100 mujeres más que varones, digamos, ¿no? Pero casi somos igual, 50-50, ¿de acuerdo? Pero miren, 20.000 personas es muy poco, si quieren, para una extensión de territorio tan grande como Achocaya. Están muy dispersos, ¿sí? Hay una casa aquí, 200 metros más allá, otra casita recién, o sea, es decir, está muy en una situación de indefensión. Genera algunas condiciones que son propicias para la inseguridad, ¿no? Pero miren, lo interesante de esta población, tenemos una población eminentemente, cerca del 30% de la población es joven en Achocaya, de 0 a 24 años de edad, es joven. Esto es de 24 y yo también tengo el 30, porque esto se ha hecho el censo del 2012, ¿no? Miren, esto ya tiene un poquito más. Miren, pero la población eminentemente en Achocaya es joven. Hay una población adulta, si quieren, miren, la población adulta es menos del 10%, de 60 a más años de edad, es menos del 10%. Entonces, ¿qué pasa? Es que esta composición, en este caso de Achocaya, es una población joven. Si les muestro otros municipios, se van a dar cuenta que hay municipios donde eminentemente la composición de esa población son de adultos. Es decir, están de 40 a más años de edad. Y jóvenes hay muy pocos, digamos, ¿no? Pero en este caso es un poco contrario. Hay más jóvenes y pocas personas adultas. Entonces, las condiciones y los tipos de relaciones sociales que mantienen los jóvenes son mucho más proclives a la inseguridad, ¿sí? Si mostramos datos de delincuenciales o datos delictivos, se van a dar cuenta que los hechos delictivos son producidos más por jóvenes que por adultos. Es decir, esta es la población vulnerable, por lo cual debemos desarrollar proyectos y políticas a nivel de nuestro municipio que apoyen a esa población, los cuiden. Pero no cuidado en el sentido paternal, es decir, de agarrar, llevarlos del brazo, ven al colegio, del colegio a la casa, o de la casa a la universidad, de la casa al trabajo, ¿se dan cuenta? No es el sentido paternal, hay que abandonar ese sentido paternal, no nos deja crecer. Hay que educar, hay que protegerlos en el sentido de la educación, que ellos mismos aprendan a cuidarse. Les decía que este tipo de población mantiene relaciones sociales que a sí mismos los hace inseguros. Por ejemplo, esa es la edad en la cual, por su generalidad, empiezan a beber, empiezan a experimentar cosas que antes no lo hacían. ¿Se dan cuenta? Claro, ya mucho más jóvenes, digo mucho más mayores, empiezan ese proceso de maduración y dicen, no, un ratito, no voy a hacer lo que hacía como joven. ¿Se dan cuenta? Entonces, si quieren, el nivel de seguridad aumenta a medida que va aumentando la edad. Pero durante jóvenes son mucho más imprudentes, por lo cual demanda que nuestra atención esté centrada en nuestros jóvenes, señoritas y jóvenes, ¿no? ¿Qué más tenemos como datos? El año 2012, al municipio de Achocaya se le ha dado 307.000 bolivianos, del cual ha ejecutado un 98%. ¿No? Esto es lo que ha ejecutado. El año 2013 se le ha dado 336.000 bolivianos, ha ejecutado un 77%. El año 2014, el año pasado, se le ha dado 396.000 bolivianos, del cual he ejecutado 302, es decir, solo he ejecutado un 76%, un 24%, no lo he ejecutado, no ha tenido la capacidad de gastar eso, por un montón de razones. Explicaciones siempre sobran, ¿verdad? Pero lo que siempre dicen es, falta recursos, no hay dinero. Pero aquí hay dinero, ¿dónde está ese dinero que no han ejecutado? ¿De acuerdo? Ok, para este año, 2015, les aseguro que debe ser 390 o 380 mil bolivianos para la gestión 2015. ¿De acuerdo? Debe ser más o menos igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer con esa platita del 2015? ¿Qué van a comprar? ¿Van a hacer, van a poner para el tema de alumbrado? ¿Van a darle más movilidades a la policía? ¿Van a hacer más afiches para temas educativos? ¿Van a hacer un programa para eliminar el alcoholismo preeminente en Achocaria? ¿Sí? En Achocaria lo que hacen es, van gentes de toda la ciudad de La Paz, de otros vecindarios, vienen, invaden y generan situaciones de inseguridad a otro vecindario. Gente viene de la zona sur, viene del Alto, viene de Pampajas, viene de Villa Fátima, que no tiene nada que ver con Achocaria, viene, se toma sus traguitos, se pelea con la gente y se va. Es una suerte de langostas que vienen y viven, ¿no? Pero resulta que hay gente que se presta a ese juego. Es decir, toda esa gente que se dedica a la venta de alcoholes se presta al juego. Es decir, no son parte de la solución, son parte del problema. Así que hay que ser un poco consciente y decir, voy a ser parte de la solución, parte del problema. Claro, mientras pueda ganar mis pesitos, y no importa si con eso voy a ser más inseguro en mi zona. Además tengo que techar mi casa. Entonces, hay que empezar a entrar en procesos serios. Estamos hablando de que vamos a empezar a hacer un proceso de cambio. De hecho, tenemos un presidente indígena y todo, y seguimos con los vicios de países de afuera, ¿no? Entonces, empezaremos a cambiar, pues, adentro. Por eso, cuando hablamos de cambio, es un cambio personal primero. Entonces, lo que quería mostrarles es, ustedes dirán, 300.000 pesitos es poco. ¿Con eso me compro cuánto? ¿Dos motos? ¿Tres motos? Nada más, ¿verdad? Para ser patrullaje. Seis podemos comprar, pero resulta que moto no sirve aquí, ¿no ve? Tal vez en el oriente. Una camioneta podríamos comprar con eso, ¿verdad? Pero resulta que otra vez se lo va a agarrar el presidente del Consejo Municipal. Entonces, no tiene sentido, no sé. Veremos qué es lo que podemos hacer. Aquí veo un módulo policial ahí. Habrá que terminar, porque así no nos sirve. No nos sirve. Hay que dotarle de internet, de servicios básicos, de computadores a los policías. Hay que darles para que puedan hacer mejor servicio. ¿Quería decir algo? ¿No? Ok, ya. Después, está bien. Entonces, ustedes dirán, es muy poco recurso, quiero mostrarles algo más. Gobernación de La Paz, para el año pasado tuvo 24 millones de bolivianos. ¡Ah! Ese ya es platita. Eso ya es un poco más interesante, ¿sí? Ya no son 300 mil bolivianitos. Estamos hablando de 24 millones de bolivianos. ¿Puedo hacer algo más ahí? ¿La gobernación puede invertir en Achocaya? Claro que puede. Pero resulta que 24 ha ejecutado solo 20 millones. Es decir, 4 millones de bolivianos no tuvo la capacidad de ejecutarlos. Es decir, oye, ¿por qué no se vinieron esos 4 millones a Achocaya? De esos 4, que se vengan 2. Nada más. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Qué falta? Lo mismo que les decía hace rato, saber tocar las puertas correctas, ¿sí? Hay que saber tocar las puertas correctas, hay que articular con las instituciones correctas. ¿Por qué? Porque a veces vamos y nos quejamos a una institución y dicen, ¿sabes qué? No tengo capacidad, no tengo aquello, carajo, me he equivocado, ¿no? O sea, debería haber ido por donde corresponde. Y yo los invito, vaya, esta es la mejor época, qué bueno que se estén organizando ahora. ¿Por qué es la mejor época? ¿Por qué? Están en campañas electorales, va a haber una nueva gestión, y esa nueva gestión obviamente va a querer ganarse un poroto con ustedes. Por lo cual, el que toque, no importa quién gana, si el azul, el verde, el amarillo, no importa el color. Vayan y toquen la puerta para que hagan alguna inversión en Achocalli. ¿Quién es? La gobernación. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, pues. ¿Por qué tengo que mirarlo solo al alcalde? Porque además tiene ¿cuánto? 300 mil. No es gran cosa. Pero aquí, miren, no ha tenido la capacidad de necesitar 4 millones. De esos 4 millones, que se vengan 2 aquí. ¿De acuerdo? Haremos las gestiones, trabajaremos. Gobierno capital de departamento. Este casi me gustó todo. ¿Sí? Ok. Quiero mostrarles algo más. Gobierno capital de departamento. ¿Cuánto es el gobierno capital de departamento más? Está bien. Ok. Aquí está. Con el gobierno capital de departamento no vamos a poder trabajar mucho, porque ellos, con el gobierno de La Paz no vamos a poder trabajar mucho. ¿Por qué les decía? Porque ellos, la ley además lo demanda, que el recurso que ellos utilizan lo tienen que utilizar solo en su jurisdicción. Entonces, no va a poder invertir mucho en Achocalli. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces ahí nos los dejamos. Pero resulta que tenemos 13 municipios que se conocen como municipios intermedios. Tenemos 73 municipios menores, con población menor a 20.000 habitantes. ¿Sí? Estos son municipios, es decir, más pequeños que ustedes. Ah, no, ustedes son aquí. Están aquí en este grupo están ustedes. Porque están menor a 20.000 habitantes. No, ustedes están con 22.000, ¿no? Entonces están así. Deben estar considerados aquí. Como municipios intermedios están considerados. Porque los municipios intermedios son municipios con mayor a 20.000 habitantes. Y estos son con menor a 20.000 habitantes. Es decir, miren, con estos podemos aliarnos. Con esto podemos aliarnos. ¿Podemos aliarnos? Sí, podemos aliarnos. De hecho, hay una ley que se llama la Ley de Mancomunidad de Municipios. ¿Eso qué quiere decir? Formar mancomunidad de municipios y unir nuestros recursos y comprar o hacer inversiones que pueda beneficiar no solo a un municipio, sino al vecino. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, este módulo policial que está acá, ¿atenderá al vecino que está al frente? Debería. Debería, pero ¿tiene la capacidad logística para atenderlo? No creo. Entonces invitaremos al otro municipio más que venga e invierta en este mismo módulo policial, que lo fortalezca. No solo con policías, sino con el tema de bomberos, por ejemplo, el tema de ambulancias, un montón de otras cosas. Seamos creativos, ¿sí? En esta época hay que ser creativos, pensemos. Sí, yo sé lo que dicen, no, nos llevamos mal con los vecinos, no queremos saber. Sí, es posible. Pero yo les digo, en la vida profesional que he tenido, un montón de caras he chocado, ¿sí? Dicen, no, no quiero, así, ¿sí? Pero las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido con las personas que me han odiado, ¿sí? Me dice, he empezado a trabajar con esa persona 2, 3 días, y me dice, hermano, me he equivocado 2 años contigo. Me dice, ¿por qué? Le digo, hace 2 años que te odio, ¿sí? Pero una vez que empiezo a trabajar con él, me dice, no, ya no te odio. Me he equivocado completamente contigo. Eres una persona diferente. ¿Se dan cuenta? No vamos a poder conseguir eso en la medida que sigamos pensando, no, con ellos no, no nos llevamos bien. Son de otro partido político, son así, son allá. Hay que empezar a hacer buenas migas con todos, jóvenes. Les pido, por favor. Porque además, el tema de seguridad no tiene color político, no tiene jurisdicción, ¿sí? Y no pide permiso a nadie. Por lo cual, tenemos que empezar a liarnos. Porque si en un país tan pequeño como el nuestro, nos vamos a estar dividiendo, estamos servidos. Apenas somos 10 millones de bolivianos. Si ustedes se van al Perú, solo Lima tiene 10 millones de bolivianos. Un departamentito tiene toda la población boliviana. Tan poquitos somos y nos estamos peleando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no entiendo. ¿Cómo siendo tan poquitos y tan pequeños estamos peleándonos? Deberíamos unirnos. Justamente porque nos peleamos, estamos como estamos. Ok. Una de las acciones directas que podríamos hacer y organizarnos es una cartillita que les he pasado, que es el tema del Consejo de Seguridad Ciudadana. Ustedes pueden participar directamente, sean o no del partido de gobierno, pueden participar directamente a partir de establecer y reunirse. Perdón, un segundito, solo prestame. Aquí hay una pequeña guía que ha desarrollado el Ministerio de Gobierno, es decir, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos organizarnos para establecer el Consejo de Seguridad Ciudadana? ¿Sí? Este es ABC del Consejo de Seguridad. ¿En qué consiste? ¿En qué? Aparte del Consejo Municipal que hay, se puede generar un Consejo de Seguridad Ciudadana, no importa que no hayan sido electos, ¿sí? Simplemente necesitan organizarse y decir, ¿saben qué? Queremos estos proyectos para seguridad ciudadana para el municipio de Achocayo. Se reúnen y ¿quiénes deciden? ¿Quiénes deciden qué destino va a tener este recurso? Ni siquiera es el Consejo Municipal, es este Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Es decir, gente como ustedes, representantes de sus distritos o barrios y demás, ellos son los que deciden qué destino se le va a dar a estos 300 pesitos, ¿sí? Ustedes, está en sus manos. Entonces, cuando decimos no hay algo para la policía o la policía no está trabajando en esto, veremos, les preguntaremos qué necesitan y nosotros impulsaremos que se les dote lo antes posible ese requerimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un tema de inseguridad, por ejemplo, es el tema de alumbrado. Pediremos al municipio que empiece a hacer. Claro, el argumento va a decir es que no hay gente. Por eso, pues, que haya luz también va a haber gente. ¿Vale? Estamos bajo el famoso, la famosa frase, ¿no? Primero es el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? No, primero que haya gente, después va a haber luz. No, primero que haya luz, pues. ¿En dónde van a ir? Que haya las condiciones. Pero eso no va a pasar si ustedes no lo demandan. Eso no va a pasar si ustedes no van y tocan la puerta correcta, que en este caso es el Consejo Municipal de Achocayo. Le están pidiendo a otras instituciones que nada que ver. ¿De acuerdo? Bueno, con esto termino entonces. La exhortación es porque ustedes se organicen, vayan, toquen la puerta del Consejo Municipal y decidan el destino de estos recursos. ¿De acuerdo? Pero si aparte de eso necesitan que se les apoye con el desarrollo de un proyecto, con el diseño, porque ustedes no tienen tiempo o no tienen la experticia para hacer el proyecto, ahí está el Ministerio el Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Les vamos a apoyar con el diseño de alguna medida, orientándolos, guiándolos, ¿sí? Uno no tiene todas las respuestas, pero podemos encaminarlos para que puedan agilizar sus requerimientos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Con eso termino. Gracias. Quería decir algo. Solo quería que nos aclare con relación a los 24 millones que quería ver por los ojos muy grandes, como si fuera para seguridad ciudadana. ¿Cuál? De los 24 millones. Ya. No todo ese dinero es de seguridad ciudadana, de lo que va a fortalecimiento de la policía. Ese dinero se distribuye en diferentes cosas, como ser alumbrado público. Sí, sí, sí. En verdad, este recurso, de la gobernación, efectivamente.